Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed I knew somebody like you. No, I don't wanna fall in love. It's only gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love. It's only gonna break your heart. With you. What a wicked game to play, to make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I don't wanna fall in love. It's only gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love. It's only gonna break your heart. With you. Strange what desire will make foolish people do. I've never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed I'd knew somebody like you. No, Barreras Abiertas, los martes, el Museo en Antena. Bien, pues aquí estamos comenzando programa. Hoy martes 13, no voy a hacer la coña de martes y 13 porque seguro que ya la gente que escucha la radio lo ha oído durante todo el día. Pero como os digo, estamos de estreno. Aunque estamos en Musaca Abierto, tengo que explicar un poco esto porque seguimos en el... Dentro de la caja grande de Musac Abierto seguimos trabajando desde el Musac, pero este año nos hemos ocupado el programa y el grupo que estamos hoy con este hijo llamado Barreras Abiertas. Estaremos en antena martes sí, martes no, ya nos iréis siguiendo. Y no estoy sola, estoy rodeada de gente, de todo el grupo que ha construido este proyecto y que estamos hoy de estreno. Les quiero presentar, empiezo por Aurora. Hola. Aurora se va a encargar de una sección, una parte del programa que se llama El dedo en la llaga, porque a Aurora le gusta meter el dedo en la llaga. Me gusta meter el dedo en la llaga. Y ella va a ser encargada de, bueno, de sacar un poco temas de polémica, de actualidad, de ir debatiendo, de irnos haciendo preguntas, ¿no? Que siempre es bueno, yo creo. Siempre hay que preguntar. Eso espero. Siempre, como decíamos ayer, siempre hay que lanzar preguntas al aire. A ver si nos mandan alguna respuesta. Y hoy Aurora va a abordar con un escrito precioso que ha hecho el tema, un tema del que todo el mundo habla últimamente, pero no por ello yo creo hay que dejarlo a un lado, que es los trágicos episodios que se están viviendo en Gaza. Eso más adelante. Os presento a Mariano también. Mariano. Hola. Mariano Contertulio, que también estará con nosotros a partir de ahora. Os presento a René. René, si quieres hablas tú de la sección que vas a llevar. Vale, me parece muy bien. Bueno, pues tendremos una sección muy especial que se llama Explota. Y os hablando un poquito, si tienes algo que quieres sacar, algo que quieres explotar, quejarte, pues mira, pues ese es tu momento, aprovéchalo, porque mira, no hay nada mucho mejor que desestresarte. Y además, mira, martes 13, ni te cases ni te embarques, pero mira, sácalo al aire y explota con nosotros. Más adelante, pues vamos a echarle ganas a esto y espero que nos apoyen aquí en Barreras Abiertas. Uh-huh. Además, le cogemos un poco la... Hablábamos antes de empezar con Marina de Canvas, de un programa que comienza la semana que viene, que ya lleva mucho tiempo, pero que este año comienza la semana que viene, que también tienen una sección de quejas y decíamos, bueno, ahora hemos cogido un poco la delantera. Luego ya tendrá la gente que dividir las quejas entre Canva y entre nosotros. Pero yo creo que hay mucho de qué quejarse, ¿verdad? Todos los días siempre hay cosas nuevas por las que quejarse, cosas que no te gustan, cosas que miras, cosas que te callas. Y mira, si es por vergüenza, por miedo o por lo que sea, pues mira, hoy es tu momento y van a haber muchos otros días que también estaremos aquí, nada. Te voy apuntando lo que no se te olvide y todo lo que te quieras quejar, todo lo que quieras que aquella gente se entere, mira, pues es tu momento de quejarse de tu padre, de tu jefe, de tu mejor amigo, que ya te tiene harto, que no te deja, que siempre está hablando y dándote la guerra siempre con lo mismo, pues ese es el momento, no digas tu nombre y tú quéjate, seguro que aquí te vamos a entender y te vamos a escuchar entre todos, te vamos a ayudar. Y ya que estás hablando de esto, René, voy a recordar los teléfonos, porque claro, necesitan llamar a algún lado. Claro. El teléfono de Radio Universitaria es el 987-29-15-88. 987-29-15-88. Que no os apetece hablar en directo porque igual que os reconocen la voz. Bueno, pues tenemos un correo electrónico que es musacabierto@musac.es. Claro, con este correo pasa que la queja que enviéis ya la leeremos para la semana próxima, pero en directo y de manera más anónima también tenemos un número de teléfono móvil al que podéis enviar si queréis un mensajito, que es el 695-733-649. Entonces, a cualquiera de estos tres teléfonos que hemos dicho, de estas tres vías, quejaros. Sí, quéjense, que seguramente que hoy, después de que saquen toda esa energía, os vais a sentir mucho mejor que el día de ayer. La reivindicación al poder. Eso es. Y bueno, pues pasando por René, llegamos a Guillerme, que es nuestro especialista en música, que controla muchísimo, que nos enseña muchas cosas, que aprendemos mucho de él y que le hemos empujado a que lo comparta con todos vosotros. Y él cada semana pues va a ir haciendo un poquitín... Bueno, cuéntalo. Bueno, buenas noches. Y intentaré traer unos grupos un poco desconocidos que normalmente no se oyen en las radios. Y, en fin, ya hablaremos en la agenda musical. Uh-huh. Y, bueno, pues esto es un poco lo que vamos a ir haciendo todas las semanas. También hablaremos un poquito del Musac, de cosas que pasan por ahí. Llevamos toda la semana paseando por la calle, grabadora en mano. También queremos traer aquí al programa lo que la gente cuenta, lo que la gente dice, la opinión. Y esto es un poco lo que haremos. Os iremos presentando a más gente del grupo, no podemos venir siempre. Mi nombre es Amparo, en los controles nos está ayudando Héctor y nada, pues aquí estamos, a ver si os regalamos una horita divertida. Ahora yo creo que os voy a dejar con Guillerme, os va a contar cuál es el menú musical para hoy. Olá, buenas noches outra vez. Aqui estamos. He traído quatro grupos, quatro canciones. Espero que os gusteis. El primeiro tema será de uma banda que se chama Massive Attack, que é uma banda inglesa que hace uma mescla de muitos ritmos. se puede ser considerada como música eletrónica, pero que también utiliza trip hop, jazz y un poco de rap. Es un grupo muy interesante. El segundo tema será un grupo que se llama US3, que también es una banda inglesa y que hace una mezcla también de jazz, funk, rap, y que ha sido fundada en los años 90. Y creo que algunos conocen y muchos no. Así que he decidido traerla para presentarla. El número 3 se quedará con un grupo de California, de Los Ángeles, que es un grupo conocido, pero he decidido traer un tema que nunca se escucha en la radio, y, en fin, para que conocéis un poquito más. Se llama Red Hot Chili Peppers. Y por sinal, he visto un concierto una vez en Brasil y ha sido impresionante. Hacían conciertos desnudos, solo sí. Tapaban sus partes con calcetines y son unos locos. Y han tenido muchos problemas con drogas pesadas hasta que se murió un miembro de la banda. Ahí decidieron dejar las drogas pesadas y volvieron con fuerza y están desde siempre, serán un grupo excelente. Y por último, el número 4 es una banda, bueno, de rock estadounidense que tiene como miembro oficial el Trent Reznor, que es cantante, compositor, instrumentista, en fin, él que es el amo del negocio. Y es una banda interesante también, creo que conviene escucharla para conocer. Y pues nada, es más o menos por ahí. Espero que os guste. Y ahora, si quieres, podemos escuchar el primero de los temas. Sí, que nos ponemos ya el primer tema de Massive Attack. Y así relajamos un poco antes de meter el dedo en la llaga. Muy bien. Muy bien, pues después de haber escuchado este temazo que nos ha presentado Guillerme, estamos en donde queríamos estar empezando este programa. Estamos en la sección de Explota. Y antes que nada, quiero volver a recordar los teléfonos para que puedan llamarnos. Si queréis llamarnos en directo para quejarte de lo que tú quieras, pues puedes llamar al 987-29-15-88. Y si te avergüenza un poco hablar, pues, y no quieres que te escuchen la voz, pues mandar un mensaje a nuestro teléfono móvil, que por cierto es nuevo, 695-733-649. Bueno, René, y ya que empiezas hoy la sección, ¿por qué no empiezas explotando tú? Que tú también tienes cosas por las que explotar. Claro, es que sabes que... Y tremendamente la explosión, querido. Es que es primer día, todavía no ha dado tiempo a que la gente nos escuche y vaya pensando que se quiere quejar, pero yo creo que con los que estamos aquí ya podemos ir empezando, ¿no? Hombre, pues mira, anda, que sí que yo creo que todos llevamos por ahí algo que nos come, que nos pica, que a veces no, que lo queremos sacar, pero no encontramos el momento. Bueno, pues ese es nuestro momento y así que vamos a aprovecharlo. Antes que nada, antes de yo explotar, de quejarme, quiero explicar una cosa, que yo soy René, además soy un chico mexicano, directamente importado de Cancún, Quintana Roo, y soy uno de los chicos que formó el Coro de la Cárcel, por si alguno de ustedes nos está escuchando y vio este programa del Coro de la Cárcel que terminó aproximadamente hace un mes. Y yo sí quiero quejarme porque me he sentido un poco dolido, la verdad, después del programa, que la productora al final de todo pues se ha olvidado un poco de nosotros, de los que hemos formado parte de este coro, de este gran programa, de la que mucha gente se volcó con nosotros. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Qué pasa por ahí? Los fantasmas ya se escuchan. Llamada, tenemos ¿qué? Una llamada, anda, sí. Mira por dónde. Pues yo corto y claro, vamos a retomar esa llamada, a darle paso a nuestro primer radio escucha en esta hora. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Quién llama? ¿Quién habla? ¿Quién? Aquí pues, tenemos del otro lado de la línea. Mi nombre es Francisco Hernández. Francisco Hernández, hola, pues mira, en primer lugar, mira, un aplauso para Francisco, que va a inaugurar nuestro Explota. Chicos, un aplauso para esa radio escucha. Francisco, ¿verdad? Francisco. Oye, ¿dónde nos escuchas, eh? ¿Aquí en León? Sí, os estamos escuchando en el trabajo. Ah, mira, ¿y qué tal? ¿Qué tal te veo el trabajo? Pues eso es de lo primero que quiero quejarme. Ah, pues mira, ese es tu momento. Mira, tú quéjate y tú tranquilo, ¿eh? Que si pasa algo, mira, pues tú vienes aquí con nosotros, sí, y aquí ¿verdad? Tú trabajas con nosotros. Que lo mejor es quejarse, no te guardes nada. Y este es tu momento. Pues damos paso y atención, ¿eh? Atención, que vamos a escuchar la primera explosión de nuestro programa. A ver, pues lo primero me quiero quejar de mis compañeras. Estoy rodeado de compañeras por todos lados. Soy el único chico que está aquí. Me tienen las paredes llenas de tíos en bolas, como si esto fuese un garaje. ¿Eh? Esto a parece ver. Un garaje de camioneros. Solo le falta la chica con la motosierra aquí. Jolines. Es la envidia. Mira, escuchamos por ahí que envidia. Oye, pero sí. No seáis malas y ponerle también postes de chicas, ¿eh? A claro, ver qué pasa, claro. Hombre. Luego, en segundo lugar, me quiero quejar de mi novia. ¿De quién, perdón? De mi novia. ¿De tu novia? Sí. A ver, ¿qué pasa con tu novia? Pues con mi novia pasa que ella me quiere mucho, yo lo sé. Pero siempre me está echando la bronca, siempre. Jolines, es que... Y son las mujeres que son así. Sí, es que estas chicas de ahora, mira, que ya vienen y mira, es que ya estas chicas de ahora, jolines, sí. Es que tú no les puedes ni decir nada porque es que ya no, nos canean, tío, de verdad, ya. Es que... Es que así no podemos, pero a ver, tú quéjate, ¿qué le quieres decir? A ver si tu chica te está escuchando, a ver, es tu momento de quejarte, a ver, ¿qué le aconsejas a tu chica? Por si por casualidad me estuviese escuchando... Por casualidad, que se relaje, que se tome la vida con calma, que no pasa nada, eso le quiero decir. Claro, que si pasa, además usas ahí para recogerla, para levantarla, ¿verdad? Claro. Hombre, ¿y alguna otra quejita más por ahí? Porque mira, ya que estamos ahí ya calentando un poquito el tema, ¿te quieres quejar de otra cosita? A ver, espera, porque estoy recogiendo aquí opiniones de que la gente también se quiere quejar. A ver, que se queje esa chica que está detrás tuya, a ver, que no sea miedosa y que se ponga, anda. Ah, esto es muy gordo, eso te lo tengo que contar también. A ver. Me quiero quejar de mi casero. Hombre, mira, a ver, quéjate. Escuchen, chicos, atención, que os quejáis del casero. Seguro que muchos tenéis el mismo problema. A ver, cuéntanos. Tengo un casero que me quiere cobrar el doble de lo que vale la calefacción. Atrevido. Es que atrevido, pero es que es increíble. Anda ya, mira, es que hasta dónde estamos llegando en pleno siglo XXI. ¿Qué pero te es parece? Que, mira, es que me parece, pero mal. A ver, casero, si nos escuchas de verdad, está bien que estemos en crisis, hombre, pero oye, yo creo que en vez de cobrar el doble, rebajarle al muchacho algo, ¿no? ¿Verdad? Hombre, por favor, a ver si no de dónde sacamos. Mira, encima que hay paro, pues hombre, tú encima le quieres cobrar el doble, anda, mira, en sí, yo creo que se quiere sacar, mira. Quiere sacar lo de la alquiler y además quiere sacar el sueldo de su trabajo, ¿eh? Mira por dónde, más listo que el casero. Hombre, pues muy mal, ¿eh? Muy mal y bien también. Que te quejes porque seguramente que habrá mucha gente que estará pasando por lo mismo que tú, ¿eh? Y espera que estoy pensando en más cosas de las que quejaron porque esto me está ayudando, me está relajando. Bueno. A ver, tú relájate, tú desestrésate, que hoy te voy a dar a ti, mira, un poquito más de tiempo por ser el primero, por inaugurar esta sección de Explota. Sigue explotando, ¿vale? Vale. Me quiero quejar, bueno, esto ya un poco más serio. A ver. Sí, nos ponemos serios en vosotros, momento, seriedad. Con vosotros me quiero quejar también por lo que está pasando en Gaza. A ver, tú quéjate que, a ver, un momento serio, escuchad. Y eso sí, en plan serio me gustaría pues que, bueno, pues aunque yo no puedo hacer nada y nadie me pueda escuchar ni nada, pero que fuesen todos un poco más conscientes y dejasen de matar a las personas, porque sí. Eso en plan serio. Ya. Tienes mucha razón, y lo que acabas de decir que no puedes hacer nada, pues mira que acabas de hacer una cosa que es reivindicarte, y ya has hecho algo, compañero, ¿eh? Nunca digas y nunca digan que no podemos hacer nada, porque el simple hecho de decir lo que pensamos, pues es hacer algo, porque seguramente la gente que ahora nos está escuchando, pues se pondrá a pensar un poquito también sobre este tema, y seguramente que no lo dejaremos de lado, y también seguramente que de alguna u otra forma sí que haremos algo. Alguien pondrá su granito de arena. Seguro. Así que no has hecho nada, has hecho muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Pero ya muchísimo. Creo que va a ser mi última queja porque es la única que me queda ya. Y ya me quedo súper tranquilo. Muy bien, pues mira, muchísimas gracias, Francisco. Y ya, déjame que te voy a hacer la última queja. Eso. A ver. Mira, la última queja era respecto a esto de Gaza también, y simplemente era pues que, pensando también un poco en todas las personas que están en la cárcel, en todas las personas que están, y que bueno, pues justamente o injustamente estén pasando tiempo en la cárcel, que a mí eso me da igual, que realmente los que realmente están haciendo daño a la sociedad siguen por ahí y son los que están gobernando. Entonces bueno, pues que se haga un poco de justicia y salgan unos y metan a otros. Básicamente. Pues mira, tienes muchísima razón, y antes de que desconectes al más allá, espera que no te vayas, que alguien te quiere decir una pequeña cosita, mi compañera Aurora. Vale. Yo pienso igual que tú, has metido el dedo en la llaga, hoy trataremos de Gaza. Has encendido a esta mujer y seguro que es que ya ni se aguanta. Seguramente que en este momento ella también querría explotar y decirte, pero mira, miles de cosas. Pero no puedo, no tengo tiempo. No, es que mira, ahora no tiene tiempo porque cosas. Es que además no la voy a dejar que explote todavía, porque si no, ¿de qué seguimos hablando más adelante? Así que mira, tú no te desconectes y no se desconecten, y muchas gracias por haber llamado, de verdad. Muchísimas gracias y dale, esperemos que nos sigan llamando. Suerte. Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Muy bien, pues después de haber escuchado. As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Jazz and hip-hop, dripping in your dome, it's a zone and bop. funk confusing. A fly illusion keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac and I know that. The way I kick the rhyme, someone call me a poet. Form steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya. Dip trip, lip fantasia. What's that? Bitty bitty bop. Yeah. Bitty bitty bop. Jump to the jam, boogie woogie jam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Buku ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, a star I might be. Scribble, dribble, scrabble on the microphone. I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, yes, yes, on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, flip fantasia. Ow, you don't stop. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Give me more of that funky horn. What's that? Yeah. Funky, funky. Bitty bitty bop. Bitty bitty bop. Bien, pues estamos nuevamente aquí con ustedes. Y antes que nada, pues hombre, queremos disculparnos porque ustedes saben que los programas en vivo siempre hay pequeños fallos. Hemos tenido un pequeñito fallo técnico y pues no me dio tiempo pues de despedir y de anunciar la canción que venía, que por cierto fue Cantaluz de Westrés. Espero que les haya gustado muchísimo. Bien, pues vamos a dar paso a nuestra compañera Aurora a ver qué nos tiene por este lado. Francisco, con su llamada al tema nos ha dado introducción sin querer, sin saber de qué íbamos a hablar, del abuso de poder. Porque de pequeños decimos el abusón del colegio, del barrio. Cuando vamos creciendo, lo llamamos de otra manera, pero siempre es igual. Según vamos creciendo, de diferentes formas. Pero cuando ya alcanza el nivel 10, o sea, política, ya es abuso de poder. Y esto nos lleva a uno de los temas de actualidad. La masacre, el genocidio de los judíos a los palestinos. Hola, queríamos saber qué opinas sobre los ataques que está haciendo Israel en estos momentos. ¿Está exagerando su acción contra Palestina? Claro que sí, por supuesto que sí. Porque están pagando personas inocentes que no tienen absolutamente nada que ver en esa guerra. Son los gobiernos los de los conflictos, no el pueblo. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con los ataques de Israel. Vale, gracias. Chao, amigos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Andamos aquí por la calle y nada, como era de esperarse, podemos a proceder a realizar unas preguntas acerca de nuestro tema del día de hoy. Además, quiero decir antes que nada que va a ser la primera radio escucha que se va a estrenar en nuestro programa con las preguntas, a ver qué tal está esta profesora de contabilidad a la que me he encontrado por aquí y a ver qué piensa ella sobre estas tres preguntas. Muy bien, ¿qué opina usted sobre los ataques de los israelíes sobre Gaza? Pienso que están actuando con bastante prepotencia y que había que pararle un poco los pies. ¿Cree usted que es exagerada la respuesta de Israel hacia los palestinos? Lo acabo de decir, sí. Ok, y por último, ¿qué cree usted que deberían hacer los gobiernos para solucionar este problema? Hombre, pues involucrarse, mojarse un poco más, que viven como yo en una burbuja y no se involucran mucho en los problemas que hay en el mundo. Y como conclusión de esos tres problemas que son lo que más ahora nos atañe un poco, ¿qué diría usted para toda la gente que nos está escuchando? Pues oye, nosotros como gente poco podemos hacer, manifestarnos, manifestar nuestras ideas, pero esto es una misión de los políticos, que para eso están ahí. Muy bien, pues muchas gracias. Ha informado para Barreras Abiertas, periodista Axel. Gracias. Vaya rollo, es que no tengo ni idea yo de estas cosas. Ok, ¿qué opinas sobre los ataques de los israelíes sobre Gaza? Ay, a mí me parece esto un conflicto muy complicado. Tampoco estoy muy... tengo muchos conocimientos del tema, pero bueno, todo lo que sea guerra es malo. Y yo como todo, esto es, yo creo que casi todo es negociable. Lo malo es que son muchos intereses los que hay por el medio. ¿Cree usted que es exagerada la respuesta de Israel hacia los palestinos? Pues sí, en el momento que hay armas por el medio, a ver, todo creo que sería empezar por el diálogo. Y cuando uno se cierra por banda y no existe el diálogo, eso siempre es malo y al final acaba, a ver, la guerra es lo último, las últimas de las opciones. ¿Qué cree usted que deberían hacer los gobiernos para solucionar este problema? Dialogar, dialogar. Siempre diálogo, lo primero diálogo y después, si dentro de lo que cabe hay que negociar, pues siempre se puede negociar, bueno, pero con cosas materiales, nunca ya, o sea, el amor propio, que de eso, claro, los dirigentes tienen mucho, pues hay que dejarlo siempre atrás. Y como conclusión, ¿qué le diría usted a nuestros radioescuchas sobre estos temas? Bueno, pues más o menos eso, que con el diálogo se soluciona casi todo y que es verdad que muchas veces cerramos los ojos por no ver estas cosas, porque no nos gusta verlas, pero que es en el mundo en el que vivimos y tenemos que enterarnos. O sea que ojalá con todas estas cosas podamos bueno, conocer más sobre la actualidad. Muy bien, pues muchas gracias. Nosotros seguiremos informando. Y he informado una vez más para Barreras Abiertas, Axel. Gracias. No vamos a entrar en si uno de ellos lanza un cohete y el otro le manda a la aviación, sino del abuso de poder de dos o más señores feudales, por llamarlos de alguna manera, apoyados por unos reyes elegidos más o menos democráticamente. Las elecciones ganadas con mentiras también. Un ejemplo, armas de destrucción masivas. Puntúan también como democráticas. Como decíamos, dos señores feudales, sin importarles el sufrimiento, el dolor, la miseria, la necesidad de los suyos. Se enzarzan en una pelea. Ah, pero ellos no pelean. Hacen que peleen los demás, por ellos. Y si los ciudadanos de otras ciudades les reprochan levemente, todo se ha dicho de paso, su incompetencia en el cargo que ostentan, y que juran unos ante Dios, otros ante Alá, otros por todo el misericordioso. Igual, como lo denomine, repito, juran proteger, cuidar y respetar al pueblo. Pero todos los políticos, en mayor o menor medida, según sea su estatus, cuando tienen el cetro del poder, hacen abuso de dicho poder, abusando de ese mismo pueblo que creyó en él. No importa cuánta sangre se vierta, cuántos niños y mujeres ajenos a sus intrigas mueran o queden traumados, lo que importa es que salen en las noticias. Se habla de ellos y, por supuesto, nadie pasará por encima de ninguno de ellos, pero no tienen el valor de enfrentarse directamente entre sí. Esos dirigentes que tanto se dan o se odian, hacen odiar a sus gentes. Así, el judío está haciendo lo que hicieron con él, un genocidio a los palestinos. Y jamás, a su vez, hace que los hombres y mujeres de su pueblo se inmolen. Pues el argumento es claro. Si veo morir a mi familia, no me pongo un cinturón, me pongo dos, aunque no sea lo correcto. Por eso, los judíos abusan del abuso de poder, apoyados por el país con más tristes páginas de abusos de poder, Estados Unidos. Y jamás quiere abusar con la sangre de su pueblo. Que se dejen de tonterías, que no digan esto o aquello, aquel hizo, el otro mandó, porque nadie está en posesión ni de la verdad, ni nadie dice totalmente la mentira. La historia nos lleva demostrando desde hace cientos de años que según el que cuente la batalla es el ganador, pero nunca cuentan al perdedor, el pueblo. ¿Y cómo no nombrar al mayor ejemplo de abuso de poder? Voy a nombrarlo en mi idioma castellano, George Bush. Pero este personajillo tiene lamentablemente un capítulo aparte en la historia, como uno de los mayores abusos de poder. Porque después de poseer riquezas, lo que más persigue el ser humano es el poder, olvidándose de sus promesas al pueblo y sometiéndolo con el abuso de poder. Y uno llega a esta conclusión después de ver tanto abuso de poder. Los dirigentes políticos judíos solo quieren demostrar que tienen el poder militar de abusar y jamás demuestra que pueda abusar de su pueblo a costa del dolor palestino. Y yo me pregunto, aparte de demostrar el gran ego de los dirigentes políticos, ¿qué fin tiene todo esto? ¿Es que su ego no les permite ver más allá? Solo hay una cosa que supera el abuso de este abuso de poder, la ineptitud de dichos dirigentes. You give me that funny feeling in my tummy. Mm-hmm. Bien, escuchábamos a Aurora. Si he de ser sincera, teníamos pensado comentar un poquito, bueno, pues sobre este tema, pero mientras escuchábamos el tema musical nos hemos dado cuenta que con lo que ha dicho Aurora es suficiente. Yo creo que es un texto muy, muy fuerte, muy intenso, que ya os habrá dado que pensar, igual que nos ha dado a todos, y que engloba toda la situación. Y así sobre la marcha también hemos decidido contestar el texto de Aurora con un poema. Dice así: Tebas, la isla de las siete puertas, ¿quién la construyó? En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió a construir otras tantas? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los obreros que la construyeron? La noche en la que fue terminada la muralla china, ¿a dónde fueron los albañiles? Roma, la grande, está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? Bizancio, tan cantada, ¿tenía solo palacios para sus habitantes? Hasta en la fabulosa Atlántida, la noche que el mar se la tragaba, los habitantes clamaban pidiendo ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César venció a los galos. ¿No llevaba consigo siquiera un cocinero? Felipe II lloró al hundirse su flota. ¿No lloró nadie más? Federico II venció la guerra de los siete años. ¿Quién la venció, además? Una victoria en cada página. ¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria? Un gran hombre cada 10 años. ¿Quién pagaba sus gastos? Una pregunta para cada historia. Muy bien, pues después de haber escuchado Amparo con este poema de Bertolt Brecht, vamos a darle paso a una llamada que tenemos, alguien que quiere explotar. A ver, ¿quién tenemos del otro lado de la línea? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Mariola. Mariola, ¿y dónde nos escuchas? Pues aquí en León. León capital, por supuesto, ¿no? Bueno, en Villaquilambre. Muy bien, ¿qué tal el frío? Mucho, como todo, claro. Muy bien, Mariola, estás estresada, me imagino, ¿no? ¿Estresada? Ajá. Bueno, eso como todos. Yo quería quejarme de algo más global. Bueno, pues más global, de bueno, algo pues... personal. Bien, pues mira, es momento de explotar, con energía, ¿vale? Que queremos escuchar esa explosión tuya. A ver, ¿qué es eso lo global de lo que quieres quejarte? Te escuchamos. Pues mira, aprovechando que estoy utilizando un medio alternativo, me gustaría quejarme de los medios de comunicación, de la desinformación, ¿no? Claro. Sí, estoy cansada de encender estos días la tele y escuchar en el telediario solamente, pues, el frío que hace en España. Es verdad, Yo creo que hay noticias más importantes. Claro, por supuesto que sí, como el de hace un momento, porque imagino que nos estabas escuchando, ¿verdad? Sí, claro. Claro, tienes mucha razón. ¿Y qué es lo que tú nos dirías acerca de esto? No sé qué medios podríamos buscar para que no nos tuviesen, no sé, nos metiesen, pues, metralla en las noticias, por ejemplo, o en los periódicos. Pero bueno, que estamos un poco alerta sobre aquello de lo que deberíamos de estar enterados, ¿no? Claro. Creo que ahora ha sacado el presidente una página web en la que podemos saber pues qué medidas está tomando para la crisis económica. Ya. No sé, ¿qué os parece? Hombre, pues a nosotros, la verdad es que yo qué podría decirte, como tú acabas de decir, creo que hay cosas más importantes que nos preocupan en ese momento más que sacar lo que tú acabas de decir, ¿no? Uh-huh. Y hombre, tienes muchísima razón, la verdad es que ahorita estamos pasando por un momento pues no muy bueno que digamos. Hemos empezado el año pues un poquito fuerte, pero hombre, esperemos que conforme vayan pasando los días esto se vaya suavizando. Y yo creo que mi compañera Aurora quiere decirte una pequeña cosa, así vale. Que atenta, ¿vale? Uh-huh. Mariola. Hola, Aurora. ¿Tú crees que esta gente nos va a solucionar algo? ¿Quiénes? ¿Los políticos? ¿Los dirigentes? Al final lo tendremos que solucionar el pueblo. No, habrá que buscar una manera de luchar, ¿no? Tendremos que empezar con el trueque otra vez. Sí, a lo mejor abajo sí. El dinero. Bueno, no sé. ¿Me entiendes? Estamos todos muy aburguesados. Por eso. Claro. Tenemos que empezar a cavar patatas. A plantar pinos. A cambiar patatas por arroz, sí. A poner las gallinas esos huevos que tienen la yema color anaranjada. A hacer fogatas para los frijoles. Que los huevos de las pollerías no saben a nada. Ya, es verdad. Y los tomates tenemos tampoco. Que reivindicar el trueque. Yo te cambio un saco de alubias por un saco de garbanzos. Hablando de todo esto, también me gustaría quejarme de que las frutas ya no saben a fruta. Ahí te doy la razón. Es verdad que ahora vienen unas frutas, pero muy grandes. Porque ¿eh? Son todas de plástico. El invernadero está llenándonos todo. Yo hace más de un año que no como fruta, porque ya no saben. Bueno, tampoco te pases. Bueno, no, es un poco quejarnos de todo, ¿no? Sí, sí, hombre, para eso estamos aquí, para claro. escuchar tus quejas. Mariola, bueno, ¿algo sí. más? No, de momento nada más. Yo vale, me iré pues, quejando en los próximos programas. Sí, muchísimas gracias te por esperamos. Escucharnos y te Muchas esperamos gracias, aquí Mariela, el, beso. Sí, beso. El próximo 27. Muchísimas gracias. Venga. Y así como Mariola se ha quejado, esperemos que la gente lo siga haciendo. Y es verdad, a ver si los políticos pues ponen un poquito más de importancia en estos temas de ahora, ¿verdad? Sí. Esperemos que sí, que todo esto pues poco a poco se vaya acabando, porque se han perdido muchas cosas, ¿no es así, Amparo? Sí. Yo, es que me miras a mí y yo realmente iba a decir sí, y que los tomates sepan a tomates. Claro. Entonces claro, queda un poco intrascendente. Es que ahora vienen unos tomates que, mira, hasta los ponen a concursar y todo. No, a pero es que son todos semilleros. Ya, es que tú mira. Te comes el tomate y todo lo que echas son semillas. Bien, vamos un poco mal de tiempo. Quiero recordaros que todas estas quejas que hoy tenemos que reconocer que nos hemos estrenado bien, ¿eh? Súper bien, súper bien. Con nuestras quejas en directo, pero que las podéis hacer a lo largo de toda la semana al correo musacabierto@musac.es y al número de teléfono móvil, porque, hombre, al fijo durante la semana pues igual no os lo coge nadie, pero al móvil 695-733-649. Y se nos va acabando el tiempo. Yo os dije al principio que nuestro campo de operaciones es el MUSAC, y en el MUSAC pasan cosas. Nosotros ahora pasan pocas porque está el museo cerrado en cambio de exposiciones, pero bueno, seguiremos trabajando, entonces os vamos a comentar un poco la agenda de actividades que tenemos para la semana. Mañana miércoles continúa el taller de cultura y análisis visual. Mañana la clase corre a cargo de Chus Domínguez, que nos hablará sobre Víctor Erice. A las 10, de 10 a 2, en el MUSAC. Hay gente inscrita, pero quien quiera pasarse pueden hacerlo libremente. El jueves, una clase más del curso introductorio a la historia del arte del siglo XX. Este jueves nos hablará Tania Pardo sobre Andy Warhol. El horario es de 12 a 2 y os comento lo mismo. Quien quiera acercarse, aunque no esté inscrito, puede hacerlo. Como os decía, las salas de exposiciones están cerradas. Estamos cocinando la nueva temporada expositiva que dará comienzo el día 31. Avisaros, informaros del cambio de horarios. Ahora el museo está abierto de martes a viernes de 10 a 3 y de 5 a 8. Sábados, domingos y festivos de 11 a 3 y de 5 a 9. Aunque las salas de exposición están cerradas, está la biblioteca, está el Departamento de Educación y Acción Cultural, que estamos trabajando a todo tren como siempre. Deciros que tenemos la gran suerte de recibir la primera semana de febrero a Antonio Ballester, un artista que ha hecho una exposición hace poco en el museo y que ahora va a venir con otro rollo, va a venir a dar un taller. El taller se llama Pintar como monos, imaginad. Es un taller que responde a la filosofía de trabajo de Antonio Ballester, que parte de la idea de que no hace falta ser un artista para pintar y que no hace falta dibujar bien para expresar y para contar. Está abierto el plazo de inscripción. Y por último, deciros que el programa de televisión Miradas 2, para la gente que no lo ve asiduamente, es un programa que aborda temas relacionados con el arte contemporáneo, ha hecho una selección de las 5 mejores exposiciones del año 2008, y entre ellas está una exposición que tuvo lugar en el MUSAC. No sé si la recordáis, seguro que sí. Se llamaba Te voy a enseñar a bailar, de Blanca Lee, aquella en la que nos poníamos unos auriculares y bailábamos, cocinábamos, de sonrisas de que nos acordamos. Bueno, pues ha sido seleccionada. Entonces, si queréis votar para que pueda salir como mejor exposición del 2008, tenéis que entrar en la página web de Televisión Española, www.rtv.es/televisión/trasla2, con número, y allí podréis votar. Y quiero mandar un saludo muy fuerte a la gente de Mansilla, de Las Mulas, que nos está escuchando, o al menos creemos que sí, porque nos han dicho que sí, que llega Radio Universitaria hasta allí, porque por internet no lo pueden hacer, que nos están escuchando, mandarles un beso enorme, decirles que les esperamos, que cuando vengan aquí estaremos esperando, y por supuesto que tenemos un buzón que se llama Explota, al que ellos pueden mandar todas sus quejas y todas sus cartas a nombre de René, siempre enviándolas de Presión al CIS, de Mansilla al CIS, y a nombre de René. ¿Cuál es tu apellido, René? Mira, pues se te ha olvidado. Mira, sí. Mi nombre es René Jerónimo Arenas, con G de gato, y también quiero decirle a la gente de Mansilla que podéis enviar sus cartas sin coste alguno los días lunes y los días miércoles de Presión al CIS. Y muchas gracias por habernos escuchado, así que Amparo, ¿qué nos puedes decir? Que estamos muy contentos de haber hecho este primer programa de Barreras Abiertas, que estábamos muy nerviosos, que no sabíamos si la gente iba a explotar o no iba a explotar, y han explotado, y les mandamos un beso y os esperamos aquí. Vamos a, como os decíamos al principio, hemos ocupado, entonces vamos a ocupar un martes sí, un martes no. El próximo martes no estaremos, pero el próximo 27, creo que el próximo 27 estaremos de nuevo, ¿no? El día 27 estamos aquí, que además os contaremos cositas sobre la inauguración, que es el día 31, y muchos dedos en la llaga, y muchos explotas, y de todo un poco. Y muchas ideas que nos tenéis que dar todos vosotros para que sigamos haciendo esto. Claro, tenéis que llamar, tenéis que escribir, tenéis que apoyarnos para que, como explotaron en su momento los compañeros, pues hay que seguir adelante. Recuerden que eso se hace para ustedes y nada más que para ustedes, que sí, la gente, esto no sería nada. Y mucho cuidado por la calle, hay que decirlo, con el frío, con la nieve. Mucho cuidado con los, al ir conduciendo, no se distraigan con nada. Y si tomas, no manejes. Y si manejes, no tomas. Y ahora Guillermo nos va a contar cuál es la canción con la que os vamos a dejar, y nos despedimos hasta el próximo martes. Bueno, aprovechando que hablamos de Mansilla, quería dejar un gran abrazo para todos los módulos de Mansilla, a todos los compañeros o excompañeros, que todo pasa, que un día estaremos juntos disfrutando y tomando una buena copa de vino. Y en homenaje a todos los compañeros de Mansilla, dejaré el último tema, que se llama, bueno, mejor no digo el nombre, ¿no? Yo me uno a ese saludo, ¿eh? No, el grupo es Nine Inch Nails, pero el nombre de la canción está prohibida por el horario. mejor escucharla, ¿ok? Bien, pues un beso a todo el mundo. Y nos vemos el martes día 27. Nos oímos el martes día 27. Claro, nos oímos, no faltéis. Y también yo un abrazo de mi parte a toda la gente que nos ha escuchado, tanto de Mansilla como tanto a la gente de León. Y a la gente, perdona, sí. Ahora todos los saludos. Y a la gente de Atento que nos... Y de otros países que nos escuchan por internet, que claro. Sé que hay gente en Brasil que nos escucha. Ojalá. Y a la gente del MUSAC, y a los universitarios. A la gente de Aros, a la gente mamá, del CIS, a mi abuelo, hombre Colines. Y a todos. A mi hija, a todos. Y a mi Dani, nieta. Que me ha abierto la boca. Mariano, ¿queréis mandar un saludo? Mira, antes que a Canarias, para todos, especialmente a la galera, a los surferos de Confital. Ahí mismo. Venga. Pues yo a mis compañeros de la academia. Hasta luego. Saludos. Gracias. You let me complicate you. Help me. I broke apart my insides. Help me. I've got no soul to sell. Help me. The only thing that works for me. Help me get away from myself. Yeah. Thank you.